buenos días, muy buenos días. En vivo y en directo, no es grabación, por si acaso, en este viernes feriado para casi todos. Qué fácil es conducir en Lima, cuando Lima está medio vacía. En fin, son sueños que solo las vacaciones de los muchos le permiten soñar a los otros o a los pocos. Me llega una nota en la que se me recuerda que el señor presidente de la región de Ica, en fin, el señor Triveño, jamás fue convocado para la conformación de Forsur. Como ustedes saben, y ayer lo reveló la revista Caretas, Forsur solo se tramó en Palacio y además entre empresarios, entre el grupo de los seis empresarios, entre los cuales está Julio Fabre, que asesoran al presidente dos días cada mes. Cada quincena van, no estoy diciendo que van a cobrar la quincena, pero cada quincena van y le dicen al presidente cómo está la cosa, cómo la sienten los empresarios, cómo la ven, que está muy bien, por supuesto, que todo anda bien, que todo parece Toledo, que todo parece, bueno, sin la represión desde luego salvaje y sin Martín Rivas, que todo parece como en la época de Fujimori, eso le dirán, supongo yo, y el presidente está contento, pero digamos que por compensación podría el presidente, ya no digo cada 15 días, sino cada 15 meses, invitar a los trabajadores, ¿no?, a los sindicalistas, a los descontentos, a los desasosegados, a los rebeldes, a los chúcaros de todo linaje, a Palacio y preguntarles, oiga usted, ¿y cómo me ve? Bueno, pues no lo veo bien, oiga usted, y discutirán, y allí el presidente por lo menos tendrá en cuenta que no todos piensan, pues, como la señora Valenzuela, que se ha dedicado a atacar a quienes atacan al Forsur, y porque creen que estas señoras creen que defender al señor Alan García es un deber, no es una opción, cosa que es legítima, sino una especie de obligación ritual ordenada por sus dueños, por sus amos, master boys, como decían los discos de RCA Víctor. No, pues no es así. La cosa no puede ser así de ninguna manera. Vamos a ver. Nos sigue llegando información sobre el APRA. Gente de Agustín Mantilla enquistada en el gobierno. Y nos llega desde adentro, nos llega de gente que es aprista, que está en actividad, que maneja de algún modo algunas instancias directivas y que está sumamente descontenta con la actitud del señor presidente de la República en relación a las promesas electorales. Gente de Mantilla en el gobierno, dicen ellos, Omar Quesada Martínez, en el Ministerio de Vivienda, es el jefe del COFOPI. Edwin Arellano Céspedes, el director del Programa de Equipamiento Básico Municipal, que viene de la base de los Olivos. Manuel Arana Vivar, hermano de Carlos Arana Vivar, mano derecha y operador de Agustín Mantilla. Es asesor del presidente del directorio del Banco de Materiales y secretario general de las bases de Pueblo Libre, que justamente es la madriguera de don Mantilla. Él vive en Pueblo Libre. Víctor López Orihuela, director de la Dirección General de Gobierno Interior, hombre de Mantilla. Alba Castro, muy vinculado a Mantilla. Javier Barreda Jara, hijo político de Agustín Mantilla, viceministro del Interior. Leonor Ponce Lullo, secretaria general de Salud. Pío Barrios Sipensa, presidente ejecutivo de Salud, también muy allegado a Mantilla. Pedro Gamio Aita, viceministro de Energía y Minas. Jorge Aparicio Moselli, gerente general del Banco de Materiales. Hernán Kennedy Ricaldi Porras, gerente del proyecto Sierra y Selva del Instituto Nacional de Desarrollo, con un sueldo de 8.000 soles y además apoderado de una empresa de Carlos Arana Vivar, que se llama Vivendi Consultora SAC, una empresa denunciada en el año 2003 por la revista Caretas por pertenecer al entramado empresarial del señor Mantilla. Muy bien, ¿quién tolera tanta presencia de tanto mantillista en el Ministerio de Vivienda? No tolera, sino, digamos, coincide plenamente. Don Hernán Garrido Leca, que fue el tesorero de la campaña, llamado cuando no hubo dinero, y un hombre a quien el doctor García le debe mucho, porque don Hernán consiguió la plata para la campaña, la plata grande, el billetón que pudo hacer que Alan García llegase a la presidencia. Entonces, don Hernán Garrido Leca, el tesorero de la campaña electoral, está vitalicio ahí hasta que le dé la gana, mientras le dure la gratitud al doctor Alan García, presidente constitucional de la República. El papel de don Jorge del Castillo en todo esto del apoyo empresarial, de la bisagra hacia los empresarios, es absolutamente fundamental. Él es, por ejemplo, el vínculo personal entre el APRA y Dionisio Romero, el hombre más importante de la economía privada del país. Así que, digamos, los apristas ilusos, caramba, bienvenidos, pero que no se hagan muchas ilusiones. ¿Ah? Esto no va a cambiar. Esto es una estructura, esto es una maquinaria de poder, esto es un formato muy bien establecido, con una arquitectura muy clara, el discurso de la izquierda, el gobierno de la derecha, y no hay ninguna posibilidad, por ahora, de que esto cambie de norte, de brújula, etcétera. Alberto Vélez está con nosotros para hablarnos de las posibilidades del Perú con Ghana. Bueno, el Perú tiene ganas de ganarle a Ghana, pero vamos a ver qué hace Ghana. Yo me temo que Ghana es el rival más difícil de los que va a enfrentar el Perú. 4 veces campeón de la misma copa, 2 veces campeón de la Copa de África, si no me equivoco. En fin, un país que exporta jugadores al fútbol europeo y que tiene un altísimo nivel, por no hablar de un biotipo, como dicen ahora, ¿no?, de un fenotipo, como dicen ahora los cronistas deportivos, por no decir que son más altos y más fuertes que nosotros, simplemente, hombre, ya basta que el biotipo. Alberto, ¿cómo lo ves? Buenos días, sí, efectivamente, para mi gusto y para gusto de casi todos los que más o menos entendemos algo de fútbol, no hubiésemos querido tener prematuramente en esta fase a un rival como Ghana, porque como bien has apuntado, está respaldado por unos antecedentes que motivan un respeto pues absoluto, ¿no? Porque ha sido pues bicampeón de la sub-17 en Italia en 91, en Ecuador 95, pues en fin, es un fútbol y que, aludiendo al biotipo, pues lamentablemente pues en nuestro país somos muchos los del Sport Chatura respecto a estos grandazos que según se dice, ¿no?, como trascendidos, que los registran cuando ya tienen 3 años, recién los ponen en el registro de nacimiento, o sea que están pues en ventaja, físicamente están más aptos. No, pero yo no creo que sea eso. Cubillas ha dicho que parecen mayores. No es que parezcan mayores, es que son más grandes, nada más. Pero en fin, tácticamente, ¿cómo ves la cosa? ¿Qué tendrá que hacer el Perú? ¿Replegarse y esperar el contragolpe? Bueno, esa es una buena anotación. Lo aconsejable en estos casos es esperarlos. Esperarlos porque se supone que ellos, en base a su fortaleza física y a su velocidad, van a arrasarnos. Entonces necesitamos aquietar el ritmo del fútbol que ellos traten de imponer, tal vez hacer una buena rotación de pelota, no entrar en la competencia física porque estamos en desnivel, y sí, hacer nuestro fútbol, un fútbol de toque corto tal vez, y especular, pero sí reforzando posicionalmente la retaguardia peruana, siendo un sistema defensivo, no a la manera como dicen pues del murciélago, de colgarse en el arco todos los jugadores, no, pero sí un sistema defensivo que ya lo debe haber adoptado Juan José Oré, debe explicarle a los jugadores de que tenemos que especular, esperarlos y moverlos, inquietarlos con réplicas, con acciones así de contragolpe, creo que la deben haber ensayado. Nadie mejor que J.J. Toré, que conoce a su pupilo, que tiene que haber ensayado eso. ¿Te atreves a un pronóstico, Alberto? No quiero ser pitonizo porque tampoco lo soy, pero en todo caso yo respeto mucho a Gana, y si fuese un empate, ahí sí la posibilidad peruana, por la solvencia que mostraron estos muchachos en la definición de penales, ahí sí podría procurar y querer una victoria, pero en condiciones normales creo que ellos llevan superioridad. Sin embargo, sea como fuere, César, estos muchachos ya cumplieron, ya dieron una satisfacción tremenda a un país tan golpeado como el nuestro, y donde ha sido fácil arrancarle sonrisas y alegría a la gente que estaba como víctima de este último sismo. Eso ha sido un regalo tremendo, ya cumplieron. Eso no quiere decir de que se sientan ya campeones o que aspiren a más. Qué curioso, ¿no, Alberto? Qué curioso, en el terremoto del 70 la selección de mayores también nos dio el gran partido con Bulgaria, donde volteamos un 0-2 y convertimos el score en un 3-2. Justo después del terremoto del 70. Qué curioso, cómo se repite la historia de modo trágico a veces. Efectivamente, pues recordamos ese ingreso del Cholo Sotil que fue casi providencial, ¿no? Remontar un score así en contra y sacaron fuerzas de flaqueza, pues eso es lo que quisiéramos hoy. Claro, repito, este rival es el más poderoso, el más peligroso, que no lo hubiésemos querido tener así tan rápido, tal vez para otras instancias. Nos hubiese correspondido a adversarios de menor poderío físico, de menor cuantía, como Brasil, a quien Gana derrotó precisamente. Sí, nosotros también ya pues lo habíamos derrotado en el resultado sorpresa que fue en la última competencia que tuvimos con ellos. Correcto. Alberto Vez, columnista del diario La Primera. Gracias, Alberto, un abrazo. Hasta cada rato, César, gracias también. Hasta cada rato. No nos gana. Arriba, Perú. Seguimos con nuestros comentarios. Humberto Campodónico, columnista del diario La República, ha publicado una columna interesantísima. Les doy un par de datos al respecto. Bajo Toledo, la inversión pública solo llegó al 2,8% del Producto Bruto Interno, una de las más bajas de la región, absolutamente insuficiente para atender las necesidades del Estado. Muy bien. La actual política de reconstrucción profundiza el modelo económico que agrava las desigualdades. En lugar de poner el péndulo al medio entre el Estado y el mercado, sacándolo del neoliberalismo extremo a donde lo llevó Fujimori, se ha optado por dejarlo bien arriba, a la derecha. Es el adiós definitivo a los cambios responsables. En resumen, lo que se pretende, dice Campodónico, es tratar de retomar la privatización rechazada por la población en el año 2002, Bajo el régimen de concesiones se han otorgado las carreteras y los aeropuertos, con compromisos mínimos. Quieren que sigan los puertos, las empresas eléctricas y de agua potable. Y no solo eso, las donaciones. Escuchen bien, si usted es un empresario y dona para los damnificados, esa plata se la descuentan del dinero que le paga la SUNAT por el impuesto a la renta. O sea que no es ninguna donación, es una inversión. Yo le doy 1.000.000 de soles a los, digamos, damnificados de Pisco, y ese 1.000.000 de soles ya no se lo pago a la SUNAT como impuesto a la renta, si debía pagar 1.000.000. Entonces, ¿dónde está la generosidad? ¿Dónde está la donación? ¿Dónde está el espíritu cristiano? ¿Dónde está, yo te ayudo, compadre, no te preocupes, puedo colaborar, me sobra la plata? No, pongo 1.000.000 y luego voy a la SUNAT y le digo, oiga, SUNAT, puse 1.000.000, así que usted ya no me cobra este 1.000.000 de mi impuesto a la renta. Ah, qué bonito. Ah, yo también soy filántropo. Ah, yo soy Teresa de Calcuta. Sí, yo mismo me inscribo. Claro que sí, si la cosa es así. Ya saben ustedes que el ministro del Interior, que cada día hace más el ridículo, involuntariamente, desde luego, es un buen señor que quiere hacer lo mejor posible, pero en fin, hace las cosas como las hizo cuando era ministro de Economía en el primer gobierno aprista, y se tiró los certificados de mucha gente que había ahorrado en dólares, los convirtió en intis de aquella época y les entregó papel basura en vez de dólares. Bueno, en fin, ahora como ministro del Interior, primero compra, después descompra y ahora quiere alquilar. O sea, vamos a ser la única ciudad del mundo que va a tener patrulleros alquilados. ¿Alquilados a quién? ¿Será pues a los amigos? ¿Quién tiene tantos carros? ¿Quién tiene una flota de Avis? ¿Avis? ¿Rentacar? ¿Quién? ¿Quién va a alquilar carros? Además, carros policíacos, carros adaptados, con cilindraje especial, con ciertas coberturas y blindajes. Es cierto, el patrullero no puede ser lo mismo que un coche civil. ¿Alquilar? ¿Alquilar patrulleros? Oye, ¿por qué no nos alquilamos un ministro del Interior de repente en Suiza? ¿O en Chile? ¿Por qué no ponemos un aviso del comercio? ¿Alquilamos ministro del Interior? Que sea competente y que no sea cínico. Y ahora dice, alquilamos. Mientras tanto, pensamos qué vamos a hacer con la compra. Y después dicen, oiga, ¿y por qué el gobierno cae en las encuestas? ¿Cómo no va a caer, hombre? Este es un grado extremo de la incompetencia, pero sobre todo de esa cosa que Alan García prometió que nunca iba a haber en su gobierno, ¿no? La solidaridad gremial, el otoronguismo aprista, ¿no? Porque eres aprista, te defiendo hasta la muerte. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, y en el 85-90 fue robes lo que robes. Ojalá que no sea así. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, robes lo que robes, eres aprista, y yo te defiendo a muerte. O sea, Luis Alba Castro tendría que estar en su casa, si tuviera dos pizcas de dignidad política. De dignidad política. Es un hombre que ha fracasado de un modo estrepitoso y ridículo. Y sigue ahí. Y ahora dice algo como, algo ya surrealista. No tenemos patrulleros, vamos a alquilarlos. Que los alquilen con policía. Yo quiero que se vayan a Nueva York y alquilen patrulleros con policía adentro. Total, para detener no se necesita hablar castellano. Punto. Ya, de una vez. Si vamos a llegar a esos extremos surrealistas, pues seguimos. En Guatemala hay una matanza de la que la gran prensa no habla porque no le importa. Son indios, pues. Los indios normalmente se mueren. Pero les quiero contar muy brevemente que en los últimos meses suman ya 50 guatemaltecos asesinados y casi todos ellos pertenecen a la lista de la candidatura de Rigoberta Menchú, que es una candidatura política a la presidencia, una larga carrera, probablemente termine en fracaso, pero por si acaso no termine en fracaso, ya le están matando a 50 de sus dirigentes. La última asesinada ha sido Clara Luz López, candidata a concejal del partido del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, asesinada de 7 balazos en plena ciudad. Y ya van 50. Y nadie dice nada. Esta sangría salvaje de un ejército que ya demostró su salvajismo extremo en la guerra civil, donde mató a 100.000 campesinos, la mayoría de los cuales era sospechoso de pertenecer a la guerrilla. En fin, esta salvajada está siendo tratada con la indiferencia del caso por la prensa internacional. Por eso lo trato aquí. Esta es muy buena. En la página web de vivienda de España, en la página web del Ministerio de Vivienda de España, porque ahí hay un Ministerio de Vivienda específicamente, salió antes de ayer por un hacker solo una frase: no vas a tener casa en tu puta vida. Esa es muy buena, ¿no? Claro, con la especulación que hay en el suelo, madrileño, valenciano, gallego, de toda índole, España ha sufrido una inflación en los precios inmobiliarios que ha convertido la casa en un imposible para una pareja joven de recursos medios. Imposible, simplemente. Los que han ganado en España son los grandes especuladores, el Partido Popular, sus amigotes, etcétera. Y entonces me parece muy bien que le pongan al Ministerio de la Vivienda: no vas a tener casa en tu puta vida, y lo han mantenido así 12 horas. Ha sido un hacker extraordinario, no han podido deshackear la página durante 12 horas, nada menos. Regresamos de inmediato.